Saludos oyentes, espero que se encuentren muy bien. Esta semana el presidente López Obrador envió al Poder Legislativo una propuesta para regresarle a la Comisión Federal de Electricidad algunas de las atribuciones que tenía en el pasado. La Comisión Federal de Electricidad es la empresa en México que se encarga de brindar servicio de energía a todo el país. En el pasado, hace ya muchos años, existían dos empresas, esta, Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro. El gobierno neoliberal de Felipe Calderón destruyó a Luz y Fuerza del Centro, violentó con el ejército a su sindicato, desconoció el contrato colectivo, despidió a los trabajadores y le entregó la base de clientes, millones de clientes, a empresas privadas, principalmente españolas. Y a la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno de Enrique Peña la despedazó, la dejó viva, deficitaria, pero prácticamente sin el negocio. El negocio en sí, donde hay dinero, donde hay plusvalía, es de los españoles, principalmente de empresas españolas. Bueno, Andrés Manuel López Obrador pretende regresarle algo de ese negocio a la Comisión Federal de Electricidad. De lo contrario, en unos años va a ser insostenible. Y es muy importante la Comisión Federal de Electricidad, porque el Estado mexicano, sin Petróleos Mexicanos y sin la Comisión Federal de Electricidad, tiene problemas serios para mantener sus programas sociales. Ya sabemos que al capitalismo, pues eso no le importa, no le interesa, es irracional, no le tiene ninguna preocupación el hecho de que el Estado mexicano se quede sin dos fuentes de ingreso muy grandes, no haya programas sociales y después se genere un caos como el que ya se vive en algunas regiones del país, producto directo de estas políticas neoliberales. Sin embargo, el gobierno de López Obrador, bueno, lo que pretende no es eliminar los contratos de las empresas españolas principalmente, no es regresarle todas sus atribuciones a la Comisión Federal, es simplemente regular, limitar algo a las empresas privadas y regresarle algo de la torta a la Comisión Federal de Electricidad. Evidentemente hay muchas resistencias por parte de un sector de la oligarquía mexicana que tiene negocios con energía eléctrica. Hay muchísima resistencia, principalmente de empresas, como les vuelvo a repetir, españolas. ¿Por qué? Esto se ha podido ver en las últimas semanas. Muchas empresas mediáticas, muchos diarios de circulación nacional, portales de redes sociales, televisión, incluso en algunos medios españoles que se ven por cable, vimos un ataque virulento al presidente López Obrador por parte de todo, desde los presentadores de noticias españolas, desde los presentadores de noticias en México en medios que tienen intereses y capitales españoles, hasta artistas, personajes del espectáculo. Le están aplicando a López Obrador en una medida, no con las mismas dimensiones, pero en una gran medida, el tipo de propaganda que le aplican al presidente Maduro en Venezuela, los medios españoles. Se han burlado del presidente López Obrador, lo han tildado de tonto, lo han tildado de cualquier cantidad de cosas. Pero la verdad, lo que está detrás de toda esa campaña española anti López Obrador es que el presidente de la República va a tocar inevitablemente algunos intereses de empresas españolas que generan electricidad en México, empresas a las que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le regalaron durante la época neoliberal, le regalaron toda la generación de energía. Bueno, algunas de esas empresas es inevitable que las toquen y también es inevitable que se reformulen, que se revean algunas cláusulas del Tratado de Libre Comercio para poder llevar adelante este proyecto que no solamente impulsa López Obrador, también hay gran parte gran parte, no todos, pero gran parte de la oligarquía mexicana que está de acuerdo, y sobre todo las Fuerzas Armadas en el país. Así que vamos a seguir viendo durante los siguientes meses cómo, sobre todo, medios de comunicación con capital español impulsan esta campaña anti López Obrador en Europa y en México y en América Latina. Y algunos medios estadounidenses probablemente también lo hagan por solidaridad de clase. Hay que recordar a la audiencia que ellos sí tienen una gran solidaridad de clase. Ellos sí que se apoyan, ellos sí que son solidarios entre los de arriba, como dicen en el rancho, entre bueyes no hay cornadas. Así que la clase oligárquica, la clase dominante, tiene mucha solidaridad de clase. Entonces, eso es lo que vamos a encontrarnos y vamos a ver. Yo quería mostrar a la audiencia cómo es que, por un lado, encontramos, por ejemplo, vemos a un grupo de los 80s, español, 90s, Hombres G, quizá algunos de ustedes lo conozcan, ahora criticando de pronto al presidente de México. Vemos como algunos presentadores de noticias y algunos programas cómicos, entre comillas, españoles, comienzan a hacer burla al presidente de México. Pero lo que está detrás es que las empresas españolas no quieren perder parte del negocio. Y López Obrador ni siquiera los está expropiando. O sea, López Obrador, entendámonos, López Obrador no ha tumbado ninguna de las reformas neoliberales que hizo Felipe Calderón o Enrique Peña. O sea, ninguna de esas reformas neoliberales las ha tumbado el presidente de la República, las ha echado para atrás, en lo absoluto. Incluso este nuevo marco legal de la Comisión Federal de Electricidad le sigue dando mucha plata, le sigue permitiendo generar mucha, mucha electricidad privada a estas empresas, lo que los regula un poco y les quita un cachito de la torta. Ni siquiera es el gran cacho de la torta, simplemente el mínimo para que la Comisión Federal pueda seguir existiendo, pueda seguir brindando el servicio al país de manera, pues ya no digo eficiente, porque los apagones son cosa de todos los días por la República, pero por lo menos que pueda subsistir, que pueda dar ese servicio y que también que les pueda seguir sirviendo a estas empresas extranjeras, que les pueda seguir sirviendo como les sirve, porque todo el trabajo lo hace la Comisión Federal de Electricidad, lo hacen los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Estas empresas, como les repito, nuevamente, principalmente españolas, se encargan simplemente de cobrar. Clean caja, cobran. Y después es la Comisión Federal la que tiene que hacer todo el trabajo. Bueno, López Obrador pretende regresarle un poquito de la torta, ni siquiera la torta completa. Y ya encontramos estas grandes resistencias. El presidente de la República se va a entrevistar en unos días con el presidente de Argentina. Probablemente se intente un lobby de alto nivel. Sabemos que muchas de las empresas que están en México lucrando con la energía son empresas que también han estado o estuvieron en la Argentina. Son muy similares los casos y son las mismas empresas. Entonces es probable que esta visita del presidente de la Argentina tenga que ver con eso, o en parte se vaya a tocar ese tema. Por ahora, como les comento, vamos a ver una gran campaña anti López Obrador en Europa, en los medios españoles. Muchos de estos artistillas, como Miguel Bosé, como los Hombres G, van a seguir burlándose del presidente de México en los medios españoles, y de ahí se va a reproducir a los medios mexicanos con capital español o a través del cable o a través de redes sociales. Pero lo que hay detrás en realidad es este estira y afloje por la energía en México. Así que hay que estar muy pendientes de lo que suceda. Como les comento, como les vuelvo a repetir, no no va a haber una reforma para echar atrás, para echar abajo todas las tropelías que hicieron los neoliberales. Simplemente López Obrador pretende un poquito de la torta y ya encuentra todas estas resistencias. Las Fuerzas Armadas, gran parte de la oligarquía apoyan este proyecto, gran parte de la clase política también apoya este proyecto, así que es muy probable que pase en los próximos días. Después, la operativa es otra cosa, porque la ley puede decir muchas cosas, pero la operativa de la ley, el día a día de cómo se aplica esa ley, ahí es donde los chicharrones truenan, como dicen en mi pueblo, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Otra nota que quería comentarles que tiene ahora que ver con Francia. La subasta hace unos días de esta casa de subastas Christie's Sotheby, son casas de subastas en donde pues prácticamente subastan cosas robadas en la mayoría de los casos. Y en este caso, esta casa en Francia subastó un montón de piezas arqueológicas que le pertenecen a México y que México había reportado hace ya muchos años como robadas. No se pudo hacer absolutamente nada. Probablemente el canciller Marcelo Ebrard no quiso hacer tampoco mucho. Yo sigo creyendo que los medios diplomáticos mexicanos son fuertes, que se podía haber hecho mucho más para rescatar estas piezas, como se ha hecho en el pasado con algunas piezas arqueológicas. Sin embargo, el gobierno de México, bueno, puso la protesta, lo intentó con el gobierno de Francia, pero no se pudo. Y esta casa de subastas Christie's en Francia subastó un montón de piezas arqueológicas de valor incalculable e invaluable que habían sido hace algunos años robadas en el país. Una vergüenza. Sin embargo, esto es en lo que se ha convertido lo que es el gobierno de Francia, protegiendo estas casas de subastas que son un montón de delincuentes, un montón de ladrones que por lo general, por lo regular, siempre que subastan este tipo de piezas arqueológicas del mundo, porque no solamente de México, piezas arqueológicas peruanas o algunas piezas de países africanos, siempre que sucede esto, son piezas robadas que fueron sacadas de manera ilícita de los países. Y en este caso fueron bastantes piezas arqueológicas subastadas, los precios fueron altísimos, la casa esta Christie's colectó millones y millones y millones de dólares, y el gobierno de la República no pudo haber hecho más. Sin ninguna duda, se pudo haber hecho muchísimo más para diplomáticamente presionar a los franceses, pero el canciller, pues quizá pensando en una posibilidad en su campaña presidencial, tampoco quiso hacer mucho más. Así que, para desgracia de todos en México, nos vamos a quedar sin esas piezas arqueológicas que fueron subastadas. Seguramente algún oligarca, algún banco las compró y las va a tener en su colección privada. Una lástima, pero una prueba más de cómo el capitalismo europeo pues es prácticamente igual que el capitalismo estadounidense, son exactamente lo mismo. No hay que tener ninguna esperanza, como luego algunas personas tienen la esperanza de que, no, bueno, los europeos son más progre. Pues en este caso estamos viendo que el gobierno de España, en lo absoluto, y vimos cómo se comportó el gobierno de Francia, no le tocaron ni siquiera un pelo, ni siquiera molestaron a la casa de subastas Christie's, en este caso de esta subasta de piezas robadas al pueblo de México. Les envío un fuerte abrazo, espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho, el COVID no está dando tregua, en México está terrible, no nos da ninguna tregua, cuídense mucho allá en Uruguay también. Saludos.